appena uscito fuori che sua madre gli diceva: quando arrivi almeno telefona. Poi in mezzo alla strada si è voltato per vedere ferare la sua casa mentre nevica. Tra un'ora sono lì, prendo il treno, sono lì, arriviamo giusto lì che c'è ancora un po' di luce. Eccola lì la Jugoslavia, quanti alberi, come verde, ho qualcosa che mi piace. A vedere come corre, va sempre più lontano. Passa le foreste dell'Europa, i ponti, le case, fino alle linee della mano. Chissà chi era mio padre, chissà chi era mia madre, dimmelo. Sigarette americane, avessi almeno un po' di pane, soldi, puttane, sono libero. Va più piano, non si vede nessuno, andiamo via. Mi lascio un ponte sul fiume con migliaia di soldati ed alcuni carri armati. Passano il confine tra l'Austria e l'Ungheria. Il treno corre per l'Europa tra due ali di fascisti, vecchi, misti. Poi sotto un cielo nucleare, mai visto il reale, passa un gruppo di montagne, siamo in Russia. E io che volevo telefonare, non ho niente da mangiare, come nevica. Teresa, son qui, dentro un sogno. Sopra un treno e sono stanco, non lo so, mi stanno guardando, sono in tanti qui. Alla faccia le mani degli zingari, sono tanti, come il vento sono liberi, sono i pensieri della notte, tra le nuvole della notte. Buenas noches. Hoy peinamos un recorrido a partir de nuestras fuertes convicciones y convenciones férreas y volvemos a abrazar la herrumbre. Con la anticipación puesta en la próxima parada y respetando rigurosamente la enrailada ley del apeadero, estaciones, trenes y líneas de ferrocarril, anunciadas a través de unas canciones motivadas por el medio más que por el viaje y por las vistas más que por el desplazamiento. Este era Lucio Dalla con Treno y ahora vamos a escuchar a Pleasant Dreams con la canción Próxima Parada. Ya no aguantas más, que miras de reojo lo que dejas atrás. Yo, curado de una vez, ya miro hacia adelante sin nada que perder. Habrá caminos por cruzar entre nuestras vidas, la posibilidad acaba de empezar. Corriendo a por un tren que te lleve hasta el centro como cada mañana. Sabrás quién falta por subir, sabrás quién tiene que bajarse la próxima parada. Habrá destinos por cruzar entre nuestras líneas, la posibilidad acaba de empezar. Atendiendo a una clasificación arbitraria pero lógica, se podrían dividir las canciones sobre el asunto entre aquellas que aportan una perspectiva dinámica y aquellas que proyectan la mirada desde la quietud, la expectativa o el deseo de aquel o aquella que va a ver trenes o el que no quiere verlos pero añora las ventajas de la armonía ferroviaria, como en esta canción de Hendrik Roever, titulada precisamente Tren. Mm-hmm. parece que no vas a ver pasar un tren. Es que ya no pasa, no es que ya no piensas ir. Ahora has madurado y falta tiempo que perder. Y machacar monedas ya no es como era ayer. La misma vía sigue allí, subiendo el terraplén. Ahora hay unas naves, pero aún se puede ir. Poner la oreja en el rail, oír llegar el tren. Yo iría a veces, pero no tengo con quién. ¿Cuántas veces has saltado en marcha de un vagón? Viajaste rumbo al este sin salir de la estación. ¿Te acuerdas del guarda que tenía el perro aquel? Que andaba tras los cuervos y acababa huyendo él. Muchas otras cosas que no son como solían ser. Son plomo en tus piernas, te olvidaste de correr. Si quieres un respiro y recordarte sienta bien, bájate a la vía, espera ver llegar un tren. Si quieres un respiro y recordarte sienta bien, bájate a la vía, espera ver llegar un tren. Y después de esta bonita y oportuna canción, continuamos con el tren puesto en marcha para disparar la imaginación en un momento que podía ser tedioso, pero que finalmente se convierte en una canción de esas que no se hacen porque nadie espera y porque se han quedado fuera de las rutas de alta velocidad, como este tema de Guzmán titulado Y sigue lloviendo. Ha pasado el tren por la estación y mis maletas se han ido con él. Sin billete como un polizón me colé en las puertas de tu amor. En un viaje tan distante huyó de mi soledad. 7 horas me separan, comienza la cuenta atrás. Y sigue lloviendo, invierno, y en mis sueños tú. Hay poco tiempo, miedo, lo único cierto, tú.

canción. Oye, niña, canta y no llores, que esta canción no se va a terminar nunca más. Aparte el vapor y la fantasía del movimiento perpetuo, el tren también es un buen punto de partida, un punto de partida inmejorable para relatar los viajes que vienen después del trayecto. Es otra de las formulaciones que contiene la mencionada ley del apeadero y que encuentra su ejemplo práctico en esta canción de Pauline en la playa, rumbo norte. Yo recuerdo camino a San Lorenzo entre las tiendas de café y las piedras tan suaves que se escapan a mis pies. Pa-pa-ra-ra-ra-pa-pa-ra-ra. Y las algas teñidas y arropadas por los restos de alquitrán. Y en el muelle el mar se vuelve verde al nublar. Pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra. En la cuesta fumándose las flores, vertiendo los licores fermentados de frutas de verano. Pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra. Seguiré falseta. Pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra. Pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra. Y ahora añoro paseo al rompeolas cuando empieza a atardecer. Y en el cerro contra el viento o con el pa-pa-ra-ra, pa-pa-ra-ra. Por las noches reunidos en la plaza, etílicos e insomnes, acunados al ritmo atormentado de Tom Waits. Seguiré rumbo norte. Es mi vuelta a casa. Es mi dirección, mi compás, mi falseta. Es mi introducción, mi compás, mi falseta. Thank you.

mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Enlazando con Pauline en la playa, escuchamos a Os Paralamas do Suceso con este tema titulado O Tren da Juventude, incluido en su fantástico ya de hace algunos años Hey Nana. Y es difícil no colocar junto a un busto envejecido un reloj de arena y más aún es difícil no colocar un tren a vapor que pasa por el fondo superior, afirmación que responde o reacciona a la parada y como cuenta David Broza en esta canción que vamos a escuchar ahora, no es que llegues tarde, es que seguramente el tren eres tú y tú eres el tiempo que te queda. Lo cuenta Broza en este tema en el que en el vagón adecuado se reconoce constantemente entre los demás pasajeros y aquellos que entran y salen buscando su destino. Las 3:34 en el último vagón, asientos de segunda y café aún peor, ciudades que aparecen en la oscuridad, quizás sea Almería, quizás sea Rabat, se escucha una emisora, música de jazz, el ritmo de tu vida, del tren que ya se va. Las luces como chicles se estiran y se van. Te quedan 3 cigarros, con eso bastará. Y estás solo tú, quedas solo tú. Ahora es todo nada, sigues vivo aún. Y estás solo tú, quedas solo tú. Si miras hacia adentro, quedas solo tú. En un vagón sin luz, si miras hacia adentro, solo quedas tú. La gente entra y sale en cada estación. En todas las paradas hay alguien como yo. Dentro de la noche se puede oler el mar. Huele su piel caliente, respira su ciudad. 2 noches en Valencia, en un sueño se va. Tu cara reflejada, impresa en el cristal. Y estás solo tú, quedas solo tú. Ahora es todo nada, sigues vivo aún. Y estás solo tú, quedas solo tú. Si miras hacia adentro, quedas solo tú. Olvidarlo, podrías recordar, podrías irte a casa y podrías regresar. En tu compartimento ha entrado una mujer con su hijo que te mira las 5:36. Y estás solo tú, quedas solo tú. Ahora es todo nada, sigues vivo aún. Y estás solo tú. Solo tú, si miras hacia adentro, quedas solo tú. podrías olvidarlo, podrías recordar, podrías irte a casa y podrías regresar. Tus ojos ya se cierran en un vagón sin luz. Ahora nada importa, solo quedas tú. La gente sube y baja en cada estación. Los vivos y los muertos, cada uno a su razón. Y estás solo tú, quedas solo tú. Ahora es todo nada, sigues vivo aún. Y estás solo tú, quedas solo tú. Si miras hacia adentro, quedas solo tú. Y estás solo tú, quedas solo tú. Ahora es todo nada, sigues vivo aún. Y estás solo tú, quedas solo tú. Si miras hacia adentro, quedas solo tú. Y ahora vamos a escuchar a Montse Azorín junto con el guitarrista Alberto Tarín interpretando un tema de Julio Bustamante titulado Ferrocarril, una canción incluida en un recopilatorio, un tributo que se publicó no hace mucho en el que diversos artistas de aquí confabulaban para recrear y subrayar la importancia y la frescura de las canciones de Julio Bustamante. En este tema encontramos esa observación cotidiana que no pasa de ahí, buscando esa casualidad controlada en los encuentros comunes que se repiten. Y la descripción está en esta canción, Ferrocarril. Yo no te vi más que una vez, sentada frente a mí, una tarde de abril, en el ferrocarril. Hoy puedo recordar muy bien ojos y tu piel, tu forma de mirar, sin quererlo evitar. Fue como una eternidad, entrar en un Edén, quedarme sin pensar, sin saber qué decir, sin poder expresar todo lo que sentí. Y cada vez que subo el tren, me pregunto si tendré la suerte de volver. Canción que a de nuestro amor. Al vaivén de un vagón. Al fin la vida solo son momentos de ilusión. No más que una emoción. De estación a estación. Recuperamos ahora aquel disco fantástico de la banda francesa Spook and the White titulado Ocho Ríos. Era el año 99 y en este disco había una canción que veía el tren como una oportunidad ante la necesidad migratoria y era también un auténtico alegato sobre la comodidad. Mejor que una tabla, una caja o un remolque, un tren. Thank you. noche, cogeré tu mano al llegar, besaré después tu lunar, y de tus ojos quitaré la pena. Y la desgracia puede llegar, y la desdicha podrá pasar. Nunca más me marcharé de aquí, sin dinero no tengo, que me importa el dinero y el chucuchu del tren y su dulce, dulce vaivén. Dejo el norte, voy pa'l sur, dejo el odio y no le saludo. Yo sueño, mi niña, con toda mi alma, llego volando. Yo sueño, mi niña, con toda mi alma, llego volando. Yo sueño, llego volando. Mi niña, con toda mi alma, yo sueño, yo sueño, llego volando. Yo sueño. Llego volando, yo sueño. Y ahora vamos con un tema titulado Pasan Trenes, que incluye un reparto estelar. La banda Dos Lunas, con un único disco, el que va a sonar ahora, y el lápiz steel de Josu García, la armónica de Gabriel Sopeña, el acordeón de Foncho Casasnovas, y las voces, la de Alan Boguslawski y la voz de Susana Oliver. Y es que aquí se alumbraron muchas canciones sobre ver pasar trenes de medianoche y a otras horas del día, la adopción del perdedor como aquel personaje acostumbrado a no solo ver pasar trenes, sino también a perderlos. Thank you. terminamos con Chencho Fernández, de cuando se hacía llamar Chencho Fernández and the Smoking Kills, con una canción titulada La Estación del Prado, que volvió a regrabar recientemente para su disco Dada Estuvo Aquí. Y este es el final, un intercambiador ferroviario, una estación de autobuses, otra casualidad que motiva un encuentro a celebrar entre tanto pasajero yendo de un lugar para otro. Apariciones en las estaciones llenas de gente. Soy igual que